Bien, hoy nos toca dar la última conversación sobre este tema que me rogaron que hablase estos días. Dijimos que en torno al doctorado de Santa Teresita íbamos a hacer unas lecturas y unas consideraciones en torno a aquella fórmula tan simple que está escrita en Cristiandad, en el artículo de María Vergera, las tres claves del camino de Teresita: humildad, confianza y amor. Hemos hablado del amor y de la confianza. El amor es el todo, el fin, lo único que es eterno, de las virtudes teologales y morales del hombre, según San Pablo, pero solo por la confianza podemos llegar al amor. Y ahora nos toca hablar de la humildad. Podemos preguntarnos, ¿y qué ha pasado con la infancia espiritual? Porque el mensaje de Santa Teresita es la infancia espiritual, y el artículo todo el habla de la infancia espiritual, y en cambio resume en este artículo se resume el camino de Santa Teresita con tres lemas: humildad, confianza y amor. Bien, pues exactamente vamos a pensar lo que es el camino de infancia espiritual en torno a la teología de la humildad. Mirad, cuando Cristo nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis el reposo para vuestras almas, nos está invitando precisamente a lo mismo que nos dice: si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La humildad sencilla y humilde, como decía el padre Orlandis, sería lo más pintoresco, pero pasa mucho que por propósito de humildad pues nos complicáramos la vida y quisiéramos hacer una serie de extravagancias y de cosas que nos sirviesen ocultamente y a veces manifiestamente para pensarnos que somos una gente mucho más importante y distinguida que los otros porque somos muy humildes. Entonces habría salido un tiro por la culata. La humildad es humilde, y solo se puede ser humilde humildemente. Si no se es humilde humildemente, se está haciendo otra cosa. Otra cosa que no tiene que ver con la infancia espiritual, con el imitar a Cristo manso y humilde de corazón. Y no se es sencillo. Otras veces había tratado yo de la humildad. Voy a repetir una idea muy importante que centra la cosa. Voy a tratar de la humildad según Santo Tomás de Aquino, pero muy brevemente. Santo Tomás se plantea en la Suma Teológica, segunda, cuestión 161, trata de la humildad. En el artículo primero de esta cuestión se pregunta si la humildad es una virtud. Se plantea cinco objeciones. La cuarta es: la virtud es la disposición a lo perfecto, etc. Pero la humildad parece, es otra cosa, perdón. La quinta objeción: toda virtud moral versa sobre las acciones o sobre las pasiones humanas, como se dice en el libro segundo de la Ética, los libros de Nicómaco. Pero la humildad no es connumerada por Aristóteles entre las virtudes que versan sobre las pasiones, ni tampoco se contiene en las que versan sobre las acciones humanas. Parece, pues, que no es una virtud. Es un argumento fundado en la autoridad de Aristóteles. Y Santo Tomás concede que Aristóteles no nombra la humildad. Es decir, aunque hay algunos elementos que algunos dicen esto, Santo Tomás, que entendía Aristóteles muy bien, dice que Aristóteles no habla de la humildad. Y lo explica de una manera muy, muy, muy lógica, muy coherente, dice. Aristóteles intentaba tratar sobre las virtudes según que se ordenan a la vida civil, a la vida política. Es verdad, es verdad. El horizonte de los gentiles, lo más excelente que había en la vida humana, era la ordenación al bien común, la justicia legal, etc. Las virtudes políticas eran lo supremo. Y trataba todas las virtudes humanas en la relación con lo que llamaría hoy un político de izquierdas laicas ética. La ética, ya se entiende, cuando hablan de ética, quieren decir una virtud que sirve para dar prestigio a los políticos y para que funcione el Estado. ¿Verdad? Todos estamos de nuevo en esto. Pasa que aquello era antes de la revelación. Aristóteles no era un apóstata frente a lo sobrenatural. Pensaba en el segundo, donde alcanza la razón natural, que lo más excelente que se da en la virtud humana es que el ciudadano quede integrado en el bien de sus semejantes, en el cumplimiento de las leyes y el bien común. El filósofo intentaba tratar de las virtudes según que se ordenan a la vida civil, de la política, diríamos, en la cual la sujeción de un hombre a otro según la ley se determina según el orden de la ley, y por eso se contiene bajo la justicia legal. La virtud suprema de la justicia se llama justicia legal, la que ordena todas las acciones, la voluntad del hombre a vivir según el ordenado o bien común. Pero la humildad, según que es una virtud especial, se ordena principalmente, no dice que no tenga que ver con la sujeción de un hombre a otro, la obediencia de un hijo a su padre, la obediencia y el respeto de un joven a un superior suyo, un maestro, etc. Es algo justo y forma parte de la justicia legal, el respeto a la autoridad, etc. Ordenaciones de hombre a otros hombres, a la sociedad humana, también forma parte de la humildad esto. Pero principalmente mira a la sumisión del hombre a Dios, por causa del cual también se sujeta humillándose a los otros. Es decir, la humildad, según que es especial virtud, mira principalmente la sumisión a Dios. Y por Dios, se somete a todas las personas a quien ha de someterse. Por Dios, de la paternidad de Dios procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Todo poder deriva de Dios, la obediencia debida a las autoridades, de todo tipo de autoridades, es algo que el cristiano sobrenaturalizadamente lo tiene que hacer como quien obedece a Dios. Hay muchas exhortaciones apostólicas que dice obedeced a vuestros prepósitos como a Dios, etc. ¿No? Bien, de modo que Santo Tomás se encuentra que la humildad es algo específicamente cristiano, y que mira principalmente que el hombre esté sometido a Dios. Por cierto, sumisión a Dios, que aunque parece aquí puesta en las virtudes una parte de la modestia y por tanto de alguna manera algo que son virtudes morales que son propias del hombre viador, pero en otro sitio Santo Tomás habla del cielo, en patria, dice, cuando el hombre será perfectamente súbdito a Dios, o sea, cuando seamos eternamente felices en la visión de la esencia divina, en el abrazo del bien divino, cuando hayamos entrado en el gozo del Señor, como dice la Escritura, estaremos perfectamente sometidos a Dios. También seremos humildes, también seremos súbditos de Dios. Seremos más humildes que nunca, porque allí sí que veremos, sin riesgo de error, que todos los bienes descienden de Dios y que toda su misericordia nos ha redimido de nuestros pecados y nos ha preservado de nuestros peligros y nos ha llevado por su misericordia a la eterna felicidad. Estaremos, por tanto, es también digno de tener en cuenta que en la vida eterna, lo que esperamos en el cielo, seremos humildes, perfectamente humildes, sometidos a Dios, y seremos profunda y totalmente agradecidos, y habremos entrado en el gozo del Señor, estaremos gozosísimos. Esto es muy propio de del tiempo de Adviento, que lo recordemos mañana, veremos la misa de la Dominica Gaudete, alegraos siempre en el Señor, exhortación del apóstol Pablo. Pues bien, la sumisión del hombre a Dios, que trae consigo la paz y el gozo en el Espíritu Santo y el agradecimiento. Bien, entonces, esta respuesta, ocasionada por la ausencia de la humildad en la ética aristotélica, sugiere una cosa, esta afirmación de Santo Tomás tan profunda, de que la humildad mira principalmente la sumisión del hombre a Dios, sugiere la atención al Salmo 130 o 131, si es 130, tal vez, saben que hay dos numeraciones, la Biblia que ustedes busquen no está en el 130, estará en el 130, no me, yo me descuento, está, hay un momento que cambia la numeración en la Vulgata y en las Biblias actuales y en otras que no sean la Vulgata. 130. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos. Este texto del Salmo coincide nada menos que con la definición que da Santo Tomás de la humildad, que es la moderación de los deseos de excelencia desordenados, de la ambición, etc. Una parte de la modestia. Modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Esto dice el Salmo. O sea, el no pretender lo que excede mi capacidad, el no tener ojos altaneros, no tener corazón ambicioso, dice, en lugar de esto, modera y acalla sus deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Aquí tienen ustedes, que oportuno es este salmo leerlo ahora, conste que esto que voy a decir ahora se me acaba de ocurrir, porque cuando había organizado la conferencia no me he dado cuenta que había esto, esta congruencia. ¿Ven ustedes? Está hablando de la humildad en cuanto refrenativa de ambición y deseo de grandeza superior a lo que me toca. En lugar de esto, acallo mis deseos, modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Si me pongo como un niño en brazos de su madre, humildemente, tengo esperanza en Dios, que me trata como una madre. La comparación de la providencia paterna de Dios es también en la Escritura, en comparación con la solicitud materna de Dios. Se presenta Dios como cuidándonos como una madre cuida a su hijo. Precisamente en la liturgia de Santa Teresita hay un texto en que sale Dios materno, cuidándolos, sus hijos como niños. Pues ven ustedes, por la esperanza, digamos, el amor, y ven ustedes la respuesta a la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué tiene que ver la humildad con la infancia espiritual? Pues todo, porque la humildad es someterse a Dios. Y la sumisión a Dios es ponerse como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Por tanto, así como es por la confianza, y solo por la confianza, como se puede llegar al amor, según Santa Teresita, resulta que sin humildad no se puede tener confianza. El que realmente se dejase llevar y se instalase en lo contrario de la humildad, que es la soberbia, en la medida en que la soberbia realmente le dominase gravemente su vida, no podría llegar al amor, porque el soberbio es egoísta, y no podría tener confianza en Dios, porque no admitiría, diríamos, que tiene que la solicitud que, por la que Dios le va a llevar a la salvación, es como la de una madre . En el texto hay varias traducciones y en otras se ve que se trata de un niño lactante, un niño amamantado por su madre. Como el texto que está en la liturgia de Santa Teresita, por lo menos lo que yo sabía, si a mis pechos lo mantaré, etc., yo se compara con una madre que da su pecho a su hijo. Y este es lo que parece que dice el texto hebreo. He estado buscando, he leído 4 o 5 traducciones, no había ninguna igual. Pero yo he decidido dejaros estar de erudiciones, ¿verdad? Y dejarlo estar. Porque lo que pasa es esto, está bien claro. La humildad es una virtud cristiana que nos somete a Dios paterno, nos somete confiadamente, sencillamente, puestos en sus brazos, como un niño de pecho en los brazos de su madre que le amamanta. Ya tenemos, por tanto, visto el aspecto de humildad que tenía, que cierra la infancia espiritual. Y para esto, por este camino, podemos leer ahora lo de Pío XII. A Pío XII habló de Santa Teresita en dos momentos que en el número de Cristiandad incluí en la editorial. El año 37 decía así: el genio fascinante de Agustín, la sabiduría luminosa de Tomás de Aquino han proyectado luz indeficiente sobre las almas, andando a conocer mejor a Cristo y a su doctrina. El poema divino que es la vida de San Francisco de Asís ha mostrado al mundo la imitación aún no igualada de la vida de Dios hecho hombre, que ha sido, por su ejemplo, por el de San Francisco de Asís, más amado por millones de hombres y mujeres. Pero una carmelita es enclaustrada, apenas llegada a la mayoría de edad, en menos de medio siglo ha conquistado innumerables legiones de discípulos. Esto lo decía el año 37. Y el 44 decía: a Teresa del Niño Jesús, era papa ya, en un mensaje radiofónico en francés, en la inauguración de la Basílica de Santa Teresita. Teresa del Niño Jesús, mientras los pueblos y las clases sociales se desafían y se enfrentan para obtener la preponderancia económica y política, nada le atrae, nada le retiene fuera de Dios y de su reino, ni la fortuna, ni los honores, ni las influencias, ni la eficacia temporal. Ella se muestra con las manos vacías. P. Pero a cambio de esto el Señor la introduce en su casa y le confía sus secretos. Le revela todas las cosas que oculta a los sabios y a los poderosos. Después de haber vivido silenciosa y oculta, he aquí que habla, he aquí que se dirige a toda la humanidad, a ricos y pobres, grandes y humildes, y les dice con Cristo: entrad por la puerta estrecha, precepto evangélico, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. La puerta es verdaderamente estrecha, pero es a todos accesible. Esto es de piedad. Es la puerta de la humildad. Ya veis vosotros si la cosa tiene que ver. Está explicando el mensaje de Santa Teresita. Si no os hacéis como niños, no entréis en el reino de los cielos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que Santa Teresita nos enseña. La puerta es verdaderamente estrecha, pero a todos accesible. Es la puerta de la humildad. Teresa del Niño Jesús, que por ella ha entrado en el paraíso, por la humildad, ha tenido esta plenísima confianza absoluta en la divina misericordia, permanece en el umbral de la puerta. Bueno, hasta cierto punto, porque según ella dijo, bajará, o sea que está más acá del umbral de la puerta. Está en el umbral de la puerta, pero desde allí hace muchas incursiones. Debe tener los coros angélicos muy atentos a sus deseos y debe enviar a los ángeles por aquí y por allá, Santa Teresita, ¿no? Hacer cosas en el mundo. Con sus brazos cargados de rosas y muestra su caminito de infancia. Bueno, la puerta de la humildad es el caminito de infancia. Accesible a todos, estrecho. No es la puerta ancha que lleva la perdición. Entonces dice San Pío XII, es el Evangelio mismo, el corazón del Evangelio, lo que ella ha reencontrado. Por tanto, está predicando el corazón mismo del Evangelio al predicar la puerta de la humildad. Ya veis que no son cosas conexas. El que no es humilde, si se es humilde, se tiene confianza en Dios, porque se pone uno como niño en brazos de su madre. Y si tiene confianza en Dios, si es agradecido y se ama a Dios. La relación entre la caridad y el agradecimiento es muy, muy, muy, muchas veces expresada o implicada o presupuesta en textos apostólicos y evangélicos. Recordad todo San Juan. Si Dios, en esto consiste la caridad, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ha amado primero a nosotros y ha dado su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Si así nos ha amado Dios, entonces, saltando por encima de decir, nosotros hemos de corresponder a su amor con nuestro agradecimiento y por agradecimiento hemos de amarle, dice, si así nos ha amado Dios, también nosotros nos hemos de amar unos a otros. Toma ya la palabra el Señor. Mi precepto nuevo es que os améis unos a otros como yo os he amado. Si así nos ha amado el Señor, nosotros hemos de amarnos unos a otros. Por agradecimiento al amor que Dios nos ha tenido. Esto es constante. Se podría hacer todo un estudio sobre esto, un estudio bíblico, un estudio teológico. Pero es igual. Lo digo con ironía eso del estudio, porque no hace falta. Es muy sencillo. Puesto que habíamos comenzado a ver Santo Tomás, vuelvo a Santo Tomás, ya teniendo claro que la humildad nos somete a Dios filialmente, nos hace sentir a Dios como una madre que nos amamanta a sus pechos, nos hace agradecidos, pacíficos, nos hace confiados y nos lleva al amor a Dios y al prójimo. Pero todavía como que el Papa Pío XII, en ese texto tan admirable, antes de decir que ha redescubierto el Evangelio, nos dice que el camino que Santa Teresita enseña a todos es la puerta estrecha de la humildad, que es a todos accesible. Pues vamos a pensar un poco más en qué es este camino a todos accesible, ¿no? Y por qué la humildad, se pregunta Santo Tomás, si es la más importante de las virtudes. Y tiene la respuesta, va a ser positiva. Pone una serie de objeciones y la objeción que va en favor de lo que él va a sustentar dice: parece que la caridad se prefiere a todas las virtudes. Luego no es la humildad la máxima de las virtudes, pero aquí va a explicar esto ahora. Va a explicar en qué sentido es la más importante de las virtudes. Las virtudes ordenan el hombre al bien, y las virtudes teológicas ordenan al hombre al bien divino, que tiene, es el último fin del hombre, y son las más importantes. Por tanto, tenemos que la fe, la esperanza y la caridad son más importantes que la humildad. También hay un orden, en orden al fin, en aquellas cosas que son ordenadas al fin, que no alcanzan el fin en sí mismo, como las teologales. Esta ordenación esencialmente está en la misma razón práctica que ordena, y esto sería la prudencia, y participativamente en el apetito, el deseo, la voluntad, ordenada según la prudencia. Esta ordenación de la voluntad en las cosas que dicen orden al fin la hace universalmente la virtud de la justicia. Que en el orden de las virtudes morales, Santo Tomás afirma que es la más importante. Las virtudes morales de la voluntad, la prudencia, después viene la justicia. Principalmente la justicia legal, aquella que mira al bien común político, diríamos, familiar y eclesiástico, de todo lo que ordena a la comunidad de los hombres. Pero a esta ordenación hace el hombre bien sujeto, bien dispuesto, esta ordenación. ¿De qué sirve una ordenación si no la obedeces, si no, o no la aceptas? El hombre se dispone bien a tal ordenación según la humildad, universalmente en cuanto a todas las cosas. Y cualesquiera otra virtud moral le dispone en orden a cosas especiales. La humildad, que está por debajo de todas, dispone a la sumisión a todos los órdenes mandados, a todos los preceptos de todas las virtudes, de la castidad, de la fidelidad conyugal, de la justicia social, de la veracidad, de la... todo. Es dispositiva para todas las ordenaciones de las virtudes. Y por esto, después de las virtudes teológicas y de las virtudes intelectuales que se refieren a la razón misma, es decir, de la prudencia, por ejemplo, y después de la justicia, sobre todo legal, las más importantes de todas, la humildad. Resulta este texto, conociendo toda la estructura de la Suma Teológica, un poco chistoso, porque dice que es la más importante, pero te ha puesto antes no solo las teologales, sino la prudencia, la justicia y que ha puesto tantas cosas que parece que es una principalidad muy pequeñita. Es que vais a ver en qué consiste la principalidad de la humildad. Ya lo he dicho. Si no somos humildes, no estamos dispuestos a someternos a la ordenación de ningún precepto y no, por tanto, no podemos poseer ninguna virtud de ningún tipo. No sería, ya lo he dicho, no tendría amor de caridad si no fuese humilde, ni a Dios ni al prójimo. No tendría justicia, ni conmutativa, ni distributiva, ni legal. No tendría fidelidad, veracidad, sinceridad, si no fuese humilde. Y entonces aquí va a explicar admirablemente por qué la humildad es, en qué sentido tiene una especie de principalidad. Podemos comparar el conjunto ordenado de todas las virtudes, compararlo, es una metáfora muy bella, que está en el Evangelio, a un edificio. Y así también, lo que es primero en la adquisición de las virtudes se compara a un fundamento, que es lo primero que se pone cuando se construye un edificio. Así como para construir un edificio, lo primero que hay que hacer, los cimientos, el fundamento, pues así, considerando el edificio de la vida virtuosa humana, tenemos que pensar qué es aquello que es el cimiento. Ahora bien, las verdaderas virtudes son infundidas por Dios. Virtutes vere infunduntur a Deo. En el estado en que Dios ha dispuesto a la humanidad, elevado al orden sobrenatural, caído por el pecado, redimido por Cristo y llamado de nuevo, más admirablemente, a una felicidad consistente en la misma posesión de Dios y en una vida de santidad que es por la presencia del Espíritu Santo en el alma y la incorporación como miembros de Cristo, pues las virtudes verdaderas, que realmente nos hacen obrar en orden a nuestra felicidad última, son virtudes infusas, sin la infusión de la gracia santificante. Con los hábitos que son las virtudes infusas, no hay vida virtuosa cristiana. Por lo cual, lo primero en la adquisición de la virtud, podemos entenderlo en dos direcciones, dum dixiter. De una manera, podemos entender como primero aquello que quita los obstáculos que impedirían el edificio de la virtud, por modo de lo que prohíbe, lo que remueve. Removentis prohibens. Removens prohibens. Por modo de lo que remueve, lo que impide la virtud. Y así la humildad tiene el primer lugar. A saber, expulsa de nosotros la soberbia, a la cual Dios resiste, y ofrece el hombre súbdito y dispuesto, apto, para recibir el influjo de la divina gracia. Claro, si nuestra salvación tiene que hacerse por virtudes infusas, tenemos que ser receptivos del don de Dios, de la gracia. Y lo que no tiene el que no es humilde es ganas de que le den nada. Esto está claro. No es receptivo. El latín es muy bonito. Patulum ad suscipiendum. Patulum es una cosa que es casi difícil de traducir, pero no sabía, yo no tengo el diccionario, pero el sentido lo veo muy bien. Blando, dispuesto, preparado, puesto del todo para recibir el influjo de la divina gracia. Porque evacúa la inflación de la soberbia. Como se dice en la carta de Santiago el Menor, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Según esto, la humildad se dice que es el fundamento del edificio espiritual. De otra manera, algo es primero directamente en la virtud, y aquello por lo que ya accedemos a Dios. No solo somos disponibles para que Dios nos dé, y nosotros agradecidos aceptemos y correspondamos, sino que nos estamos ya acercando a Dios. El primer acceso a Dios es por la fe. Como dice la carta a los Hebreos, al que se acerca a Dios es necesario creer. Según esto, la fe, afirmamos, que es el fundamento de un modo más excelente que la humildad. Si fuese posible la humildad, que propiamente en el sentido pleno no lo es, sino en la vida de la gracia, tiene que formar parte de las virtudes infusas, es una virtud cristiana. En todo caso, siempre misteriosamente es un don de Dios que el hombre sea humilde. La gracia debe hacer que sean humildes personas que no han oído todavía la revelación, pero están dispuestos a recibirla, y Dios por sus caminos les lleva. Pero la fe en que Dios es que nos salva, esto es el fundamento de un modo más noble que la humildad. Y todavía una respuesta lo aclara. Cristo nos recomendó principalmente la humildad, porque por ella máximamente se remueve el impedimento de la salvación humana. La salvación humana consiste en que el hombre tienda a lo celestial y espiritual, de las cuales cosas el hombre es impedido mientras se afana en engrandecerse en lo terreno. Mientras el fin de nuestra vida sea el engrandecernos en las cosas terrenas, estamos no dispuestos para tender a lo celeste y espiritual. Por eso el Señor, para quitar el impedimento de la salvación, mostró que teníamos que despreciar, por el ejemplo de su humildad, las excelsitudes exteriores, las grandezas externas. Y así, la humildad es como una disposición para el libre acceso del hombre a lo espiritual, a los bienes espirituales y divinos. Así, pues, como la perfección es más importante que la disposición a la perfección, así también la caridad y las virtudes que el hombre, por las que el hombre directamente tiende a Dios, son las virtudes teologales, son más importantes que la humildad. No obstante, la humildad es el fundamento, diríamos subjetivamente, en el hombre que va a recibir la gracia de la fe y de la esperanza y la caridad. La humildad es lo principal en la línea del cimiento. No, es muy clara esta doctrina, es muy clara y muy sencilla, muy sencilla. Claro, la fe es lo más importante, pero sin humildad no se mantiene la fe, ni se recibe. La esperanza es importantísima, pero la esperanza nos viene. He refrenado mi afán de grandeza, no quiero lo que no tengo derecho a tener, modero mis deseos. Me pongo como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor. La esperanza viene del haberse puesto como un niño en brazos de su madre. La humildad nos hace filiales a Dios. Y la filiación nos hace agradecidos, desesperanzados. He dado unos textos del Papa y otros textos de Santo Tomás para dar la razón al artículo de Cristiandad y ver cómo Pío XII daba razón al artículo. Humildad, confianza y amor, en estas tres palabras está todo dicho. Porque la humildad que lleva a la confianza es el ser humilde de corazón, como Cristo nos dice, y es el ser niño, que si no somos niños no entraremos en los cielos. Recordad el Salmo, aquel que no sé qué número tiene, y que no he encontrado una traducción precisa, yo no sé bastante hebreo para buscármelo en el original, y lo he dejado así, pero me basta con el tema. El texto que he leído es el que han puesto la Conferencia Episcopal Española en la Liturgia de las Horas en castellano, o sea que tiene aprobación eclesiástica muy segura. Este texto que he leído está aquí en la Liturgia de las Horas, publicada por la Conferencia Episcopal Española. Ahora, si mi reloj no va mal, son 7 menos 20. Un cuarto de hora. 10 minutos. Bien, tengo 10 minutos. Tengo 10 minutos, basta, para deciros una cosa. Mirad, en el artículo que he comentado esos días, se citan unas palabras del padre Orlandis en marzo del 44, me parece, del 43, me confundía porque era una conferencia que el padre Orlandis daba las normas para cristiandad, que la citan Noves en el número del año 58, y aquí la repitan. Repite la cita. Que decía que el padre Orlandis alentó a todos los miembros de esta escuela de celadores del apostolado de la oración a meditar íntegramente aquel pasaje del capítulo 9 de nuestro programa, en el que Santa Teresita habla de los grandes deseos de su corazón, en el que daremos luminosas ideas sobre nuestra vocación. Esto lo cita María Bérgera de un artículo de José María Minovis, en el cual da una cita textualmente, unos apuntes que había tomado él mismo, de una conferencia de marzo del 43, dando las normas para el cristianismo. Es saber que todo el año 43 los fundadores de la revista estuvieron escribiendo todos los números del 44, todo el año, porque el padre Orlandis no quiso que la revista saliese esta que estuviera bien preparado todo un año. Son aquella serie de los números de los papas, de los papas del siglo pasado y del siglo XX, y también un número de Sagrado Corazón y alguna otra cosa. Lo que pasa es que se terminó el año 43 y a Pablo Andrés le pareció que estaban todavía imperfectamente elaborados y aplazó hasta el primero de abril, todo un trimestre, la publicación del número primero. Ahora bien, en esta conferencia que cita María Bérgera y de Minoves, el padre Orlandis recomendaba que todo el mundo leyese lo que comentamos las clases anteriores, el capítulo este de la carta a su hermana María del Sagrado Corazón, en que habla de sus vocaciones, y que encontró el descanso en saber que la vocación plenaria más importante que todos los carismas es el amor. Es aquella carta que su hermana no se asustó mucho, no lo entendió bien, y Santa Teresita le dijo: comprended a vuestra hija, para amar a Jesús, cuanto más débil se es, más es propio para las operaciones del amor que consume y transforma. ¿Dónde se encontrará? Hay que consentir a permanecer pobre y sin fuerzas, y esto es lo difícil. Pues ¿dónde está el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo muy lejos, dice el salmista. Error literario, porque es la imitación de Cristo. A ver cómo se puede ser doctora de la Iglesia citando mal un texto. Hay que citarlo muy lejos. No dice que haya que buscarlo entre las grandes almas, sino lejos, es decir, en la pequeñez, en la nada. Quedemos lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez, amemos no sentir nada, entonces seremos pobres de espíritu y Jesús vendrá a buscarnos, por lejos que estemos, y nos transformará en llamas de amor. ¿Cómo quisiera haceros comprender lo que siento? Es la confianza, y nada más que la confianza, que debe conducirnos al amor. Mi hermanita querida, si no me comprendéis, es que sois un alma demasiado grande. Ese texto que nos comentaron en Roma, el obispo Vives, que dice Alcina, que es el más importante de Santa Teresita, porque es donde llama espíritu de riqueza a la complacencia en las consolaciones divinas, con lo cual sigue a San Juan de la Cruz. Claro, es más difícil tener pobreza de espíritu respecto a los bienes que son dones de Dios, que pertenecen a lo espiritual, para quien si quiera mover en este orden, que tener complacencia en tener muchas fincas, o tener muchas rentas, o tener gran capacidad creativa económicamente, porque es mucho más grave tener orgullo de dones de Dios espirituales que tener orgullo de cosas humanas. Es más grave, más cercano al fariseísmo y al pecado satánico, el orgullo religioso que el orgullo mundano. Es un gran misterio. Y entonces se me ha ocurrido deciros una cosa. El otro día un amigo me dio unos papeles que habían sido de Pau López Castellotti. Y entre ellos había este papel. Este papel, miradlo bien, es Pensamientos y ocurrencias escritos por el padre Landis en 1964, ciclos titulados, había muchos, yo no sé qué tiraje se hizo, ni si tiró en el 34, mucho tener este papel, nos hemos quedado allí en la escuela, este lo volveré allí donde lo pusimos, allí en la escuela Cordisieso. Porque en casa lo tengo, porque me lo dio el padre Landis en otoño del 44, pero no sé dónde está ahora, porque soy muy mal ordenador, y tengo muy poca memoria, y está metido en alguna parte. O mejor dentro de Santo Tomás, o metido en algún sitio, ¿no? Pero yo no lo había visto hacía tiempo, y es como lo vi en el 44. Esto es lo que se publicó, de aquí se publicó al pie de la letra todo, incluso con un apéndice al final, que cita una carta de Sor María, la madre Inés de Jesús, Paulina, que escribió a la madre María Luisa Lanzadi, que le envió el texto en francés. Lo tradujo. Después se publicó la traducción francesa en Cristiandad. Y esta madre Inés de Jesús, que entonces era priora vitalicia por decisión de Pío XI para evitar las luchas entre las rivalidades de las monjas enemigas de la familia, que eran cuatro hermanas y una prima, habían sido. Las páginas del reverendo padre Ramón Orlandis nos han parecido muy bellas, muy precisas, muy en su punto. Son ciertamente bien exactas desde el punto de vista teresiano, el único que nos pertenezca, de Santa Margarita y padre Ramier. No se profesa competente y dice que lo que dice el padre Orlandis y Santa Teresita es completamente exacto. Yo por eso os lo he enseñado, y termino si queda tiempo, y si no, no queda, pues se acabó. Pero ya sabéis, el texto está en Cristiandad y es que todo, que las cosas, a las almas pobres y débiles, etc., y explica lo que es el espíritu de Santa Teresita, y lo que es el espíritu de escuela cordillera. Muy bien, pues gracias. Como sabéis, el próximo sábado no hay escuela, ya nos encontramos en Viva.